¿Cómo hacer una disertación? Amigos, hoy aprenderán cómo hacer una disertación. Para saber cómo se hace una disertación, lo primero que debemos saber es, obviamente, ¿qué es una disertación? Disertación, de hecho, no tiene nada que ver con desiertos o con la acción de desertar. Una disertación es esto. ¿Y qué es esto?, se preguntarán. Esto es una charla. También llamada exposición oral o disertación. En resumidas palabras, una presentación de tipo oral sobre un tema específico. Esta está generalmente apoyada por medios gráficos, auditivos o visuales. La finalidad de la disertación, entonces, es del desarrollo objetivo del tema de forma detenida y siguiendo un orden apropiado para informar a una audiencia, asamblea o clase. Pero, amigos, antes de comenzar a hacer sus disertaciones, deben tomar en cuenta otras cosas. ¿A qué tipo de auditorio se van a presentar? ¿Qué tipo de temas van a desarrollar? ¿Y cómo lo deben desarrollar? Pero no tengan miedo, para ello existen diferentes tipos de disertaciones. Por ejemplo, tenemos la alocución, que es una exposición breve, usualmente espontánea. La charla, en la que se informa acerca de un tema de interés. Es una presentación informal, en la cual se utiliza un lenguaje coloquial y usualmente tiene una duración de 15 a 45 minutos. La conferencia, también con el propósito de informar. Es una presentación formal en la que se utiliza un lenguaje técnico y tiene una duración más larga, usualmente de una hora. El discurso es la disertación más formal, cuyo objetivo es convencer a una audiencia. Utiliza lenguaje literario. Es leído y normalmente no lleva ayuda audiovisual para el público. Su duración se extiende hasta las 3 horas. Perfecto. Ahora que saben qué tipos de disertación hay, pueden proceder a crear su propia disertación. Primero lo primero. Deben saber qué tema exponer. Puede ser lo que sea. Ciencias, deportes, cualquier cosa que te guste. Incluso una disertación acerca de la disertación. El límite es tu imaginación o lo que la profesora les obligue a hablar. Ahora que conoces tu tema, te preguntas, ¿en verdad lo conoces? La triste verdad es que no lo conoces como crees que lo conoces, y debes investigar. Pero tranquilo, puedes ir al internet, o sea, directo a Wikipedia o a Google. También puedes investigar en periódicos, revistas y o cualquier otro medio de comunicación, pero todos sabemos que ya nadie hace eso. Ahora que sí conoces tu tema, debes decidirte qué medios de apoyo utilizar. Si realizar un video muy profesional, dedicado y autoexplicativo, o hacer algo sencillo como una diapositiva o una lámina bien pepera. Debes organizar tus ideas de manera coherente y debes integrar los datos conseguidos en tus medios de apoyo. Finalmente, llegó la hora de realizar tu disertación. Debes tener seguridad y confianza en ti mismo. Si puedes, practica esto enfrente de alguien o, en casos extremos, frente a un espejo. Asegura tener un tono de voz ni muy bajo, ya que todos deben escuchar lo que tienes que decir, ni muy alto, ya que a nadie le gusta que le griten. Procura fluidez en el tema y finalmente, que no te dominen los nervios. Al seguir correctamente estos pasos, procurarás no fallar miserablemente en tu asignación y quizás hasta conseguir una buena nota. Muchas gracias y suerte con tu disertación.